sombras, lágrimas de oro en el fondo de mi copa. Just as sweet as can be. She reminds me of a little green tree. Her limbs are straight, she grows tall. She comes from the south and she says you all. Oh, the little green trees are growing up all around. Green, green boogie. Yeah, the little green trees are growing up all around. Green, green boogie. When the rain falls, they spring up. Buenas noches, seres que hacéis el sutil y arriesgado gesto de encender un transistor y desplazar el dial hasta los confines del 107.5 de la frecuencia modulada. O a los que nos escucháis a través de las virtuales realidades de la red. Buenas noches también. Somos pocos, pero cada vez un poquito más. Bienvenidos y bienvenidas al proyecto radiofónico Nómadas. Mi nombre es David Zube y esta noche viajaremos al principio, al comienzo, a una de las experiencias más sobrecogedoras que compartimos con otros seres vivos, como es este hogar en la Tierra. Estamos hablando de la maternidad. Esta semana nos adentramos en el misterio de la vida a través de sí, de la maternidad, de ser madre. La maternidad, del latín maternus, estado o cualidad de madre, o también hospital donde se atiende a las parturientas, dícese en la Real Academia de la Lengua. Ser madre, la preñez, la gravidez, la concepción, el embarazo, la gestación, dar a luz, parir, el amor materno, la ternura, el cariño, el instinto maternal, la lengua materna, Pachamama, madre tierra. Pues sí, esta noche hemos conversado y vamos a conversar, vas a escuchar las voces de tres madres, Maite, Lur y Antonella, que nos aportarán sus experiencias, sensaciones, dificultades, cambios y aprendizajes, descubrimientos y complicidades que aportan a una persona la vivencia de decidir ser madre, gestar, dar a luz y educar y convivir con un pequeño ser desconocido. Y también tendremos la oportunidad de conocer la experiencia de AURDUN, Asociación por un Embarazo, Parto, Nacimiento y Crianza Consciente. De AURDUN nos hablará Rosa, sobre el trabajo que desarrolla este colectivo que une a madres con la ilusión de poder elegir cómo parir y criar a nuestros hijos e hijas, conscientes de la trascendencia de que esto tiene no solo para aquellos y aquellas, sino también para la sociedad entera. Y bueno, antes de comenzar con las entrevistas, con escuchar a estas madres, os recordamos, como no, el teléfono de Irola Irratia, ese 944-2170-60 que estará abierto toda la noche para vosotros y vosotras, para que, bueno, nos podáis comentar cualquier cuestión que queráis sobre este tema o cualquier otro. Ese micrófono abierto, ese teléfono abierto en el 944-2170-60. Como no, también algunos correos electrónicos. Tenéis el sindominio.net/Irola, en este caso, esa es la dirección de la página web de Irola Irratia, en la que podréis ver más información sobre este tema, encontraros con nosotros y con nosotras en el chat y demás información sobre esta radio libre. Y como no, dos correos electrónicos para comunicaros con nosotros y con nosotras: irola@sindominio.net, irola@sindominio.net, y también irolaberriak@gmail.com. Y también, como no, esta sección perpetua y permanente que tenemos cada semana de la canción de la semana. Esta noche podremos escuchar la canción Penguin Cafe Orquestra, titulado Perpetuum Mobile, que quizá habéis escuchado en otras ediciones de este programa, pero esta noche le queremos dedicar este espacio de la canción de la semana. Es una canción que pertenece a la banda sonora de la película Mary and Max, película de animación que os recomiendo mucho, mucho, muchísimo. Hermosísima historia entre una niña que vive en Australia y un señor ya también de cierta edad avanzada que vive en Nueva York y que se conocen a través de las cartas. os decía, esta es la canción de la semana esta noche, de banda sonora de Miriam Mash, lo vuelvo a recomendar. Y antes de escuchar la entrevista, la conversación que hemos montado entre estas tres madres, os las presento un poquito. Estará Maite, de 31 años, madre de Ibai, que comparte vida con su compañero, Javi. Lur, madre de Ian, de 7 meses. También estará Antonella, podéis escuchar a Antonella, de 47 años, madre de June, de 5. Y para empezar, les preguntaremos cómo llegó vuestra maternidad. ¿Fue algo casual, buscado? Siempre supe que quería tener hijos. Así como hay personas que dicen, no sé, de repente me dieron ganas, o yo siempre quise tener hijos. Y encima, nosotros somos 5 hermanos, yo soy la segunda, el más grande es chico, con lo cual me tocó medio hacerles de madre a los otros. Entonces, ya está, como que no me genera... fluye. Y cuidé niños un montón de tiempo, y cuidé a mis hermanos, y sí, siempre sabía que en algún momento iba a querer ser madre. Pero en el momento en el que te quedas embarazada, ¿fue porque lo estabas buscando desde hace un tiempo o porque llegó? Ah, o... no, sí. De hecho, entre Javi, que es mi compañero, y yo, siempre teníamos el debate porque él, históricamente, nunca se había planteado lo de tener hijos, por lo cual pensaba, nunca voy a tener hijos, y a mí me pasaba justo lo contrario. Entonces era como... bueno, ¿y qué? ¿Y vamos a tener hijos o no? Que sí, que no, que no, que sí. Y en parte, como yo soy argentina y él es de acá y vivía acá, el tema de definir dónde íbamos a vivir, nosotros estábamos siempre como un poco yendo y viniendo de Argentina, Bilbao, Buenos Aires, tal. Y ya cuando al final decidimos que sí, que íbamos a intentar tener un hijo, ahí fue cuando... bueno, yo me salí con las mías con lo del hijo y Javi con las suyas con lo de vivir acá. O algo así, más o menos. Sí, lo repartiste. Eso es. No, fue una sorpresa, que pensé que no podía ser a Machu y de repente dije, ostras, pues sí. Es que mi vida cambió unos meses justo antes de quedarme embarazada porque había dejado de beber. Entonces ahí tuvo que cambiar radical. Totalmente. Entonces para mí el embarazo fue continuar con las buenas costumbres que había adquirido. Fue potenciar y ayudarme a no caer en... Tuve que dejar mucha medicación que estaba tomando por el embarazo. Entonces el niño fue la medicación alternativa, fue así, o sea, que me vino muchísimo mejor, más sana y todo, y fue mi medicación alternativa. Algo profundamente deseado, lo que pasa es que yo en ese momento estaba con una pareja chica, entonces... probamos a ir a las clínicas y el ambiente a mí me echó para atrás, no me resultó nada alentador por el ambiente muy masculino que había, por el tipo de imposición médica que no te permitía ninguna planificación respetando el cuerpo y un ritmo natural. Entonces al final la decisión fue un poco en base también a la suerte que tuvimos de encontrar una persona, un amigo en concreto, que se ofreció para hacer una inseminación artificial. O sea, yo creo que hay que difundir esa posibilidad para evitar ir a las clínicas, porque realmente es una posibilidad que da sus frutos, a pesar de que la mayoría de los médicos, mi ginecóloga incluida, que es lesbiana, entre paréntesis, me decía que eso era imposible. Y entonces, probando, pues la cosa se dio. Haciendo, bueno, en otro momento ya se pueden explicar los detalles técnicos, pero hay una guía publicada por Archilésbica Italiana, traducida al catalán, es posible que esté también en castellano, o sea que hay literatura sobre el tema. ¿Qué edad tuviste a Yune? Con 42, sí, que también es una edad que no es favorable según el punto de vista médico, pero yo creo que fundamentalmente es el deseo que cuenta mucho, y luego, bueno, la predisposición fisiológica, pues... tendrá su parte, evidentemente, pero el deseo hace mucho. ¿Y cómo fue el embarazo? ¿Cambiasteis mucho vuestros hábitos, relaciones personales? En mi familia y dentro de mis amigas, yo soy la más tardía por mi edad, ¿no? 40 tacos, pues la más tardía. Entonces, ninguno a Machu como yo no era madre, me había hablado nunca de, ni del parto, ni de sus hijos, ni de lo que comen, ni de lo que dejan de comer. Yo tampoco me he interesado nunca. Y de repente te quedas embarazada y todo el mundo te cuenta su parto, que es desagradable incluso a veces. Porque es todo el mundo, o sea, y te cuenta experiencias, pero sí es verdad que de repente ves un campo muy amplio de gente, de mujeres, que sí quieres escuchar y que han estado embarazadas y te empiezas a relacionar con gente y con este mundo y a mí me pareció interesantísimo. Conocía, porque siempre he sido canguro, mi primer trabajo fue canguro, siempre me han gustado los niños y he cuidado muchas veces a niños, pero no tiene nada que ver de los demás a tener uno tuyo. Te parece todo muchísimo más interesante y muchísimo más bonito. A ver, hábitos en general no cambié. O sea, lo típico cuando te quedas embarazada es, sí, los hábitos de no puedes tomar alcohol, no puedes fumar, esas cosas que te hacen saber desde el momento en que sabes que estás embarazada, que estás embarazada. Que a los chicos les cuesta en general un poco más darse cuenta que van a ser padres, pero claro, como vos, para vos los cambios ya empiezan desde el momento en que te hiciste el test y es, oh, estoy embarazada. Bueno, ya esto y esto no se puede hacer, estaría bueno hacer esto y otro. Entonces eso, hábitos en general, yo tampoco es que fuese de salir muchísimo de noche ni de tal, entonces tampoco me costó para nada lo de, no sé, no tomar alcohol, no fumar, tranquilo. Y de comer seguí comiendo más o menos igual. Sí que cuando pensamos ya quedarnos embarazados, si vos consultás con el médico te dice que tenés que empezar a tomar ácido fólico, por ejemplo, antes de quedarte embarazada, porque si tomás ácido fólico se evita una enfermedad, bueno, en la formación del embrión y tal. Entonces nosotros lo que hicimos fue leer y sabíamos que en ciertos alimentos el ácido fólico y estas otras cosas que te dicen que tenés que tomar antes de embarazarte lo podés consumir a través de la dieta. Entonces, igual reforzar un poco los grupos de alimentos que tenían ácido fólico, pero poco más que eso. Nosotros somos vegetarianos, seguimos siendo vegetarianos y intentamos siempre comer sano. Entonces seguimos como en la misma línea. Y bien, bien. Y después sí lo que hice fue, casi enseguida que me enteré que estaba embarazada, empezar a ir a clases de yoga para embarazadas. Que para mí fue un puntazo total. Para mí fue maravilloso, menos la parte emocional, porque justo fue la separación de la pareja con la que había decidido tener a la cría desde el principio, desde muy al principio. Entonces, emocionalmente estaba más frágil, pero a la vez era gozar de una situación, un subidón hormonal, que es como un chute, vamos, de algo potente. A mí esa parte me gustó mucho. Y no solo, o sea, todo el aspecto de las relaciones con la gente se fue solidificando, también porque yo veía que necesitaba a alguien que me acompañara en ese proceso. Además, yo siempre había querido tener a una criatura con alguien. Entonces, eso sí que me ayudó a buscar una maternidad en cierta manera compartida. Luego ya en la práctica, al nacer June, pues, se desarrolló Como se pudo realmente, como hacemos todas. Pero ahí en ese momento yo noté que se crearon muchas cadenas de solidaridad y yo, sí, en el parto también vinieron un amigo, una amiga, fue una cosa compartida, muy bonita, desbarató un poco ahí a los, digamos, a los cánones típicos. Entonces en el hospital dieron la criatura al chico cuando realmente pues eso no tenía nada que ver, pero estuvo muy bien toda esa parte y también la sexualidad la tenía mucho más, me parecía sentir mucho más mi cuerpo y sí, estaba muy contenta con eso y con sentir el cuerpo que se abría, que se iba abriendo, bueno, igual también por la edad, no, menos elasticidad a la hora de hacer lugar a una criatura dentro de tu cuerpo, pero algo tan mágico que realmente no podía creérmelo. Y esa transformación yo la viví como muy positiva. En cuanto a la transformación de los hábitos, realmente ninguno. Yo seguí comiendo lo que comía y en ese momento una dieta vegetariana, a pesar de que lo desaconsejaran, no, no hubo ningún problema, intenté evitar todo lo que eran productos que solían aconsejar, como hierro sintético, etcétera, etcétera, y buscando una alimentación más o menos equilibrada, y estuve muy bien. Seguí bebiendo vino moderadamente, pero también muy bien, y bueno, pues intentar estar en ambientes donde podía recoger mucha energía, al borde del mar, pasear entre los árboles. ¿Y qué supuso para vosotras traer una nueva vida a este mundo, en particular a nivel personal, emociones nuevas, responsabilidades, miedos? Por mucho que te dicen las madres, hasta que no lo vives, es lo que te han dicho, y hasta el infinito y más allá, como Buzz Lightyear. Es que no se puede, es que no... A nivel emocional conoces lo que es el amor. O sea, me refiero al amor de ser humano, ¿eh? Por supuesto sin sexo, lógicamente, ¿no? O sea, me conoces lo que es, sabes lo que es el amor. Ahora me planteo realmente si alguna vez he estado enamorada. Es ahora cuando me lo planteo. El amor, el decir, necesito que esta persona esté a mi lado, quieres que esté a mi lado, la miras con amor. Es amor. Es. La responsabilidad apabulla, ¿eh? Da miedo, pero por el mundo en el que estamos. Pero cuando te das cuenta de que hay gente que, como tú, o de que hay gente que otras opciones que no las convencionales, también te hace sentirte más segura, ¿eh? Muchísima más. Yo siempre he sido una persona que no he pedido ayuda, porque como todas las mujeres, bueno, voy a generalizar, no sé si les va a sentar bien al resto de las mujeres, pero creo que en esta sociedad nos han criado para ser la mujer la mujer perfecta, ¿no? Que podemos con todo, que nosotras podemos con todo, podemos criar a los hijos, llevar una casa, trabajar y no es así, ¿no? Y yo no sé pedir ayuda, nunca la he pedido y ahora tengo que pedirla, o sea, pedir a veces pues que me vengan a cuidar el niño, porque para no pasarle mis nervios, porque como estoy sola, pues no quiero también en su educación ser un lastre, yo lo que quiero es ayudarle, ¿no? Y esa responsabilidad se apabulla. Entonces, emocionalmente es lo mejor que me ha pasado, vamos, sin lugar a dudas, es la mejor decisión que he tomado. Y como responsabilidad, pues es la más bonita también que he aceptado. Sí, es sorprendente, ¿no? Porque, por ejemplo, nosotros estuvimos unos meses intentando quedarnos embarazados, hasta que nos quedamos embarazados, y sin embargo, te quedas embarazada y decís, oh Dios, esto no tiene retorno. Es como una sensación ahí de vértigo, y eso, yo siempre pensé que quería tener hijos y tal y cual, y sin embargo, eso, en el momento en que sabes que sí, no sé, los primeros días o la primera temporada, y pensás, ¿es verdad? O sea, estoy embarazada y ya tengo un hijo adentro que está creciendo, y probablemente toda mi vida esté en mi vida esta persona, y durante muchos años va a depender de que lo cuida y de que lo cuide y de que lo atienda, y claro, te genera ahí como una sensación de vértigo. Después, no sé, ya en cuanto el embarazo empieza a avanzar y ya empiezas a ver que el bebé se mueve, qué tal, a mí por lo menos esa sensación como de, no sé si es miedo, pero sí como la sensación de tomar contacto con lo que va a ser de verdad, ¿no? Como un universo desconocido, porque es una persona desconocida con la que vas a convivir. Claro. Así como, no sé, con una pareja. Una cosa es la relación cuando no convivís, cuando pasas a convivir es otro mundo. A esta persona ni la conociste, la elegiste de alguna manera o te eligió a vos, no sabes cómo es. Viene y viene para quedarse. Claro, no puedes decir me cansé o no, es que no somos muy afines. Ya está. Entonces, claro, esa sensación te genera ahí como un poco de vértigo. Pero yo creo que con un poco que vos estés como conectado ahí con el embarazo y tal, ya te agarra ahí un subidón, y cuando el bebé se empieza a mover y vos sentís que se mueve y te das cuenta que todo lo que te pasa le pasa al bebé, si estás relajado se relaja, si estás tal, o sea, ves que hay ahí conexión. En mi caso, por lo menos, el tema de los miedos y las inseguridades y todo eso quedaba ahí súper desplazado. O sea, es mucho más predominante la parte de subidonazo que te da ahí de tu bebé. A mí me daba más miedo, sí que me acuerdo ahora, en alguna de las clases de yoga que hablábamos así como de los miedos y todo eso, había muchas mujeres que tenían mucho miedo al momento del parto. Yo no sé por qué a mí el parto no me generaba miedo, me daba más miedo qué iba a pasar después con la cotidianidad. Porque claro, el parto, por muy malo o muy terrible que sea, ¿cuánto puede durar? ¿Un día? ¿Dos días? Hay mujeres que desde que tienen la primera contracción hasta que paren, una semana. Pero cuando el bebé nace, se quedó. O sea, es para siempre. Y a mí me daba más miedo eso, ¿no? La relación de pareja, después también cómo se ve afectada cuando nace el bebé, como toda esa situación de tener que acomodarse a otra vida que es nueva, que no la conoces. Yo tenía la idea de poder parir una criatura, dos o tres, de poder parir como una experiencia para mí necesaria. Pero no lo veo como una experiencia necesaria a todos los niveles. O sea, más que a todos los niveles, quiero decir, para todas las personas. No, para nada. Es más, aparte de una cuestión puramente egoísta de pensar que menos mal que mucha gente no tiene críos, así podemos compartir más sin estar todas agobiadas. Pero aparte, este aspecto, digo, creo que es algo que puedes sentir. No sé si es algo tan instintivo como se quiere hacer creer. Es algo que puedes sentir o no. Pero gracias a ese sentimiento yo seguí para adelante. Entonces, que esas bases sean culturales o menos, no lo sabría explicar. Todavía no me lo he aclarado, sinceramente. Aún hay una base cultural fuerte, seguramente, pero también hay algo dentro de ti que puede con todo un razonamiento según el cual yo creo que no tendríamos nunca una criatura. Yo si hubiera puesto en una balanza los pros y los contras de tener un hijo hoy en día, con el mundo donde vivimos, todas las contradicciones, etcétera, creo que no habría tenido, porque sinceramente no le veo mucho sentido. Entonces es una experiencia, digamos, un poco loca, un poco sin sentido, pero para mí muy, muy, muy alentadora. Yo estoy feliz. También tengo que reconocer que he tenido una cría fácil, en cierta manera. Entonces, luego, aparte de miedos, responsabilidades, sinceramente ninguna. Sinceramente ahí, bueno, igual el único miedo para mí era asegurarme un trabajo que me permitiera luego dedicarme a la crianza y también, pues eso, tener una posibilidad económica que me permitiera crecerle, no digo para mandarle a los colegios privados ni esas cosas, pero bueno, simplemente para hacer frente a una situación, no en una, hacer frente al crecimiento, no en una situación de penuria, sino, pues bueno, de tranquilidad. Y eso también ha sido. No he cambiado mucho mis hábitos. Yo he insistido mucho, mucho tiempo, y la gente siempre me ha mirado raro, diciendo que a mí mi vida no me ha cambiado mucho. Puedo decir, claro, no voy todos los días al cine tres veces a la semana como antes, pero a mí mi vida no me ha cambiado mucho, porque me ha compensado tanto, tantísimo esta parte de ver crecer a la niña, que yo estoy muy contenta, muy gratificada en toda esta experiencia. Cuando era mi pequeña me la llevaba a la piscina, la ponía en el borde de la piscina, yo nadaba, ella me miraba, la llevaba al cine, le daba teta. O sea, de pequeños son muy fáciles, en general, repito, si no hay problemas especiales. Pero también parte de tu tranquilidad, ¿no? Creo el bienestar de las criaturas, entonces eso sí ayuda, facilita. Y pensar que cuánto va a cambiar la vida, cuánto. Yo creo que ahí, no sé, tenemos que también medir hasta dónde llega nuestra disponibilidad. Yo, pues bueno, tenía mi disponibilidad y mis prioridades en algún momento. Entonces, me puedo arrepentir, volviendo atrás podría hacer cosas distintas, pero tengo bien claro que yo también soy una persona que tiene necesidades propias, entonces no me quiero anular como madre, no me quiero sacrificar para la criatura, sino darle mi disponibilidad, pero también acordarme de mí, es muy importante. Sí, tengo claro que mi felicidad, su felicidad pasa también por la mía, entonces. Y yo, a este punto, ¿por qué pensáis que la maternidad llega a edades más avanzadas comparado con años y épocas anteriores en la historia? Y te iba a decir, pues porque nos educan de manera que si no tienes una estabilidad económica y tal, parece como que no puedes tener un niño. Entonces, claro, es como, si no tengo pareja, no puedo tener un niño. Si no tengo un piso, no puedo tener un niño. Si no tengo un trabajo bien, no puedo tener un niño. Pero es que no es así. Yo he pensado así durante mucho tiempo. Lo del piso no, porque nunca he querido tener un piso. Promuevo el alquiler, ¿no? Pero sí lo de la pareja. Pensaba que sin una pareja bien no podía tener un niño. Y al final, mira, ninguna de las tres cosas que he mencionado, ni tengo un piso, ni tengo trabajo, ni tengo pareja. O sea, se puede tener un niño. ¿Por qué? Pues porque no tiene que haber edad para eso. Sí que es verdad que para mí la edad no era un problema, ¿eh? Pero sí que pensé, ¿no? Cuando me quedé embarazada, lo primero que pensé es calculé cuando él tuviera mayor de edad, cuánta edad iba a tener yo. Pero por el hecho de qué medidas debía de tomar si me pasaba algo, como al estar sola, pues en qué manos tenía que dejarle y pensar eso al principio de la vida de él, ¿no? Pues porque, bueno, no tengo la misma paciencia que una chica de 20 años, soy una maniática porque ya tengo una vida hecha, porque vivía sola, o sea, que una chica de 20 años o de 30, y porque tengo ciática y estoy más jodida que otra, que una chica de 20 o de 30, así que claro, y pues eso, pues imagínate que a los 50, él tiene 10 años y me va a decir, mami, ven a jugar conmigo, y yo, ahora, y con la cachada, no, estoy exagerando. A ver, yo creo que desde el momento en el que la mujer se incorpora en el mercado laboral y tiene la posibilidad de tener estudios superiores y a ese nivel como se equipara con el hombre o se acerca a la equiparación con el hombre, todo ese proceso lleva años. Entonces, lo que en otro momento hubiese sido, termino el instituto, ¿con cuánto? Con 18 años. Y no estoy pensando que voy a trabajar fuera de mi casa. Bueno, estoy en mi casa una temporada. Lo que pasaba, no sé, con la generación igual de nuestras mamás o igual un poquitín antes, ¿no? Esperaban casarse. Probablemente sí trabajaban entre tanto. Y una vez que se casaban ya no trabajaban más y a tener hijos, ¿no? Era como tin, tan, tan. Y probablemente la biología demandaría algo más de ese estilo, ¿no? De tener a los hijos inclusive mucho más jóvenes de lo que yo los tuve. No, también igual se moría antes o se crecía más rápido. Exactamente. Pero claro, si vos terminás el instituto y tenés pensado, no sé, ir a la universidad, y la universidad son unos años, pero después hay un máster, hay un doctorado, hay un no sé qué, querés hacer ejercicio de tu profesión, te pones a trabajar, tu profesión, tal, todo eso va llevando años. Y también yo creo que todos nos acomodamos a lo que vivimos. Y claro, si estás viviendo mucho tiempo en el afuera, en el trabajo, en la calle, las relaciones con la gente, tal y cual, de repente plantearte, voy a tener un hijo, cuando eso significa un montón de niveles, recortes de libertades, donde vos ya no tenés que pensar o decidir o fluir por vos, sino que tenés que contemplar a otro, es una resignación dura para hacer. Es una apuesta. Exactamente. Pero bueno, yo creo que sí que hay muchas mujeres que lo viven como una, sí, como un quedar en segundo plano. Y es cierto que durante una temporada quedas a merced de lo que el bebé necesite. Uh-huh. Entonces, claro, hay que estar dispuesto. Porque, bueno, por un lado, creo que tenemos muchas experiencias que vivir en nuestras vidas, entonces quizás haya, ¿no?, haya prioridades con ciertas edades, con 20 años, que son distintas a las de nuestras madres que nos tenían con 20, 22, 23. Entonces, eso puede ser un aspecto. No sé, no es totalmente ajeno, me imagino, el aspecto económico también, porque una independencia económica, pues a mí por lo menos sí que me ha dado más seguridad para tener a la cría. Y luego también porque, bueno, las relaciones de pareja no son relaciones igual tan rígidas como podían ser antes, o con el primer novio, ¿no? Podías tener eso ya, un proyecto de vida, de familia. y quizás también porque el concepto de familia propiamente se ha roto. Afortunadamente pues ya no podemos hablar de la familia así monolítica y casita, niño, niña, padre, madre, perrito y todo incluido en el lote. Entonces, no sé, muchas razones seguramente hay, habría que hacer un estudio un poco más profundo. Yo personalmente la tuve más tarde porque no me costó encontrar a alguien que estuviera dispuesto a hacer ese acto de generosidad y que era donar el semen así incondicionalmente. Y bueno, pues luego las cosas han cambiado mucho, y pero creo que ese es otro capítulo del que podríamos hablar en otro momento. Y para finalizar, ¿qué dificultades y ventajas habéis tenido como madres solteras o como madre con pareja? Lo de tener hijos sin el apoyo de una pareja, a mí me parece difícil, porque en concreto el tipo de crianza que iba a estar recibiendo depende en un 50% de que yo esté dispuesta a estar todo el tiempo con él y cuidarlo y tal y cual, y yo me tomo todas las tardes un rato, que es mío, porque Javi va a trabajar y trae el dinero todos los meses, y al rato que yo me tomo a la tarde, Ibai se queda con Javi. Entonces, yo no me podría haber planteado esta misma situación de crianza si Javi no hubiese estado, clarísimamente. O si tú hubieses tenido que estar trabajando. Exactamente, claro. Si yo me hubiese planteado tener un hijo sola, me hubiese tenido que plantear la incorporación al mercado laboral súper pronto, y Ibai hubiese tenido que ir a una guardería, o hubiésemos tenido que contratar a alguien para que lo cuide, y bueno, así tal y cual como fue, evidentemente no hubiese sido. Hay otros condicionantes. Después es cierto que a nivel de criterios, si sos uno solo, el padre que decide, te evitas también todos los debates y los rifirrafes de yo creo que esto es mejor así, no, yo creo que esto es mejor así, o ¿cómo que hiciste? ¿Cómo que le diste eso de comer si yo había pensado que lo mejor era...? Todas esas cosas, claro, si sos uno, ahí tenés 100% de... O sea, te comes el 100% de los marrones, pero también tenés liso y llano el camino para decidir, porque nadie te va a decir, no, pero... Entonces, bueno, no sé, como todo, tiene sus cosas positivas y sus cosas negativas. Tengo muchas conocidas a machos que, por ejemplo, en el tema de la vacunación, ni lo han planteado porque han tenido que luchar por tantas cosas en la pareja, que, joder, como para ponerse a decidir que si vacunamos o no y estar en la otra persona como en contra, ¿no? O sea, estar pro vacunas y antivacunas. Entonces, ahí todas me dicen, jo, qué suerte tú para algunas cosas. Y digo, tampoco es bueno, ¿eh? Los inconvenientes es que también toda la responsabilidad cae sobre ti. Y en lo de las vacunas, por ejemplo, que es un tema muy importante y muy personal, yo he intentado ir con mi madre, porque claro, mi madre, cómo le vas a vacunar, cómo no sé qué, pero en el fondo como que necesitas también a alguien que te diga, bueno, tranquila, que yo estoy ahí, sé que te estás informando y veo que lo estás intentando hacer bien, ¿no? Y es, pero bueno, para eso tienes otra gente que no tiene por qué ser el padre. Entonces, inconvenientes, pues que cuando acabo de salir una gripe y no puedes descansar o curarte de la manera, pero te puedes curar bien, de hecho me estoy curando, pues no le veo inconvenientes. Ventaja, es que esto para mí, no le veo inconvenientes. Sí, eso, como he dicho antes, ha sido una manera de ampliar mi círculo de gente para buscar apoyos. Luego sí, cuando June tenía pocos meses, empecé con una, o sea, tenía una pareja que me ayudó muchísimo, que me ha ayudado muchísimo y que me sigue ayudando en el crecimiento de June. Pero claro, para mí, estando sola, la mayor preocupación en ese momento era cómo conseguir mi autonomía económica para hacer frente a eso. El resto no me ha pesado tanto. el resto el de estar sola. Creo que sí, ha habido un fantasma que a mí me ha visitado mucho y durante tiempo, que era el fantasma de la muerte. Si yo me muero, ¿qué hace mi niña? Entonces ahí hice un testamento ante un notario y que no entendía muy bien la situación, pero una vez explicada, pues quedó claro con quién quería dejar yo a la niña en el caso de que yo muriera, que no tenía ninguna intención, como lo tengo ahora, pero pues bueno, esas son cosas que pueden pasar. Y entonces asegurarme un poco que ella tuviera referentes. Y luego por parte de la niña, al crecer, pues se manifestó mucho antes de lo que yo pensaba la necesidad de saber quién era su padre. O por lo menos buscar ahí una respuesta. Llamaba a papá a los padres de los demás. No entendía muy bien ese concepto. Y ahí, bueno, se impuso ella, me hizo madurar y me hizo aclarar, como decía antes, cosas que yo igual no tenía bien claras. Y bueno, pues ahí luego le dimos las explicaciones correspondientes y bien, pues ella también ha tenido que madurar una cosa y ahora pues le toca frente a la sociedad igual vivir lo que ella tiene, que por ser distinto a veces a los niños no les gusta, porque preferimos asemejar a los demás que no tener que dar explicaciones siempre. Pero bueno, le ha tocado esta experiencia y creo que el mayor apoyo que le puedo dar es hacerle sentir segura en eso y simplemente, pues bueno, dejárselo claro que es como algo tan natural como tener un padre y una madre casados y que viven en la misma casa y familia. Ay, cuántas preguntas y cuántos momentos que hemos tenido con estas tres madres. Se nos han quedado fuera por el tiempo. Como hubiese gustado que escucharais todavía muchas más cosas que tenían que comentarnos estas madres. Cómo hemos aprendido de sus experiencias, de Maite, de Lourdes y de Antonella. Y desde aquí les mandamos un fuerte abrazo y un cariñoso beso a ellas y a Ibai y a Ian y a Ian. Y Ayune, muchas gracias por haber participado con nosotros en este programa y esperemos que os haya ayudado a vosotras y a vosotros a entender, a pensar un poco en esto de ser madre. Pero el programa continúa y tenemos otra entrevista y otra voz para escuchar. En este caso vamos a oír a Rosa, de la asociación Aurum, como os comentaba al principio del programa, una asociación por un embarazo, parto, nacimiento y crianza conscientes. Que nos ayudará a entender cuál es el trabajo de esta asociación y todavía a indagar un poquito más en todo lo que hay alrededor de la maternidad, del embarazo, de la gestación y el parto. ¿Qué es Aurdun y cómo surge? ¿Por qué surge la necesidad de crear esta asociación? A ver, pues Aurdun es una asociación sin ánimo de lucro y sobre todo formada en su mayoría por mujeres, y empezó en su día por una necesidad de un grupo de madres que habían pasado por experiencias que no les habían gustado, que buscaban algo diferente y se plantearon que querían ofrecer también esa posibilidad a otras mujeres. Y entonces pues empezaron sobre todo a dar información a otras mujeres. así empezó Aurdun. ¿Cuánto tiempo lleváis? Pues como asociación oficial desde el 2001, abril del 2001, pero ya antes ya había un grupo de mujeres que se juntaba y no sé si venían juntándose incluso 2 años, luego se fue ampliando, se juntaban para hablar sobre temas de embarazo, parto, sobre todo, ¿no? Pero ya oficialmente es en el 2001 se hizo un... y desde entonces iba funcionando. ¿Podemos decir que es una de las asociaciones pioneras en el tema de maternidad, de tener esta necesidad y cuidados y informarse y reunirse las madres por el tema de la maternidad? Pues en... yo diría que antes aquí en Bilbao, País Vasco, estaba la Liga de la Leche. Ajá. Como así, como que aunque su tema es más concreto, ¿no? Es el tema de lactancia. Pero muchas de nosotras antes habíamos pasado por la Liga de la Leche porque era el único espacio donde se podía hablar de ciertas cosas y sabían mucho de lactancia materna. Y yo creo que estaba antes, pero luego Aurdun sí ha sido... sí, no sé si hay algún grupo más por ahí. Igual me dejo a alguien y se ofende, pero... No, esperemos que no. Pero aquí yo creo que en Bilbao ha sido así. Uh-huh. Bueno, navegando por internet en vuestra página web se pueden encontrar mucha información, tenéis noticias y tenéis unos objetivos que he estado releyendo un poquito, que me gustaría que habláramos un poquitín de algunos de ellos, ¿no? Porque, bueno, por un lado, antes de quizá los objetivos concretos, nos podemos encontrar ahí con dos teléfonos en particular, uno dedicado al embarazo y al parto y otro a la crianza. ¿Por qué esta diferenciación? Pues porque, bueno, generalmente vienen embarazadas las mujeres con muchas ganas de informarse de cosas para el embarazo y el parto, pero muchas lo dejan ahí, o sea, una vez que han dado a luz y lo dejan ahí, y otras, al contrario, vienen con sus bebés ya, incluso con niños más mayores, buscando temas de... Y entonces muchas personas no repiten en los dos grupos, o sea, es independiente, son independientes. Y bueno, se empezó con el de embarazo y parto, ese ha sido el grupo que siempre está funcionando, ¿no?, especialmente. Pero llegó un momento en que se vio la necesidad de que sí había madres que querían continuar, pero no son la mayoría, o sea, de las madres que pasan embarazadas, van a luz y luego continúan viniendo a los grupos de crianza. Sí hay, pero no tiene por qué, o sea, es independiente una cosa de la otra. ¿Me he explicado bien? Sí, claro que sí. Y además así lo saben las personas, madres o padres que nos escuchen durante esta noche y bueno, y así pueden decidir en qué fase están y a qué teléfono llamar. ¿Perdón? Y no, que así pueden saber que pueden acudir a Aurdun tanto para el embarazo o parto como para después la... Eso es, no... La crianza. Sí, no, una cosa no hay que pasar primero por el embarazo para luego tal, no tiene nada, eso es independiente de una cosa de otra. Una de las cosas más interesantes que me parecieron cuando escuché y conocí por primera vez a Aurdun, una charla en el Ateneo Isarbelche, aquí en el barrio de Irala, a una compañera tuya, fue una anécdota y creo que es un hábito que continuáis y haciendo entre las mujeres que supongo que están en la parte de embarazo y de parto, que creo que rompe mucho con las cosas con las rutinas típicas de los embarazos en la actualidad, ¿no? Que es ese gesto de cuando una de las compañeras rompe aguas y vamos, que está ya en el momento de parir, hace una llamada a una compañera y luego esta llamada se va repitiendo a otras compañeras y van encendiendo una vela como gesto también como de acompañamiento, ¿no? Que también, que me pareció muy bonito, muy hermoso, este gesto de, desde la distancia, aunque sea, pues arropar de alguna forma simbólicamente a una mujer en el momento del parto. Claro, es una forma simbólica, ¿no? Digamos, de acompañar, ¿no? Pero hay casos concretos de que la energía ha llegado a la madre que estaba de parto, ¿no? Incluso. Y bueno, se empezó pues alguien que había hecho un ritual y tal, y era la idea muy bonita, pero es más que una idea, ¿no? Es una idea muy potente, yo creo. de acompañar, de saber la madre que está, la mujer que está en ese momento, de saber que hay un montón de gente alrededor que la está acompañando, aunque no esté con ella, pero que está pensando en ella, que ha encendido una luz por ella y que, bueno, ¿no?, que de alguna manera está poniendo ahí su pensamiento, su corazón, ¿no? Y ayuda mucho. Yo creo que ayuda a las mujeres el sentirse acompañadas de otras mujeres, ¿no? En ese momento. Claro, lo decía también, te sacaba este ejemplo que tanto se me había quedado a mí en la cabeza y en el corazón, sí, cuando escuché la charla, porque sí que me parece que rompe bastante con la dicotomía que en la que estamos de embarazo medicalizado, ¿no? Sí. Del hospital, de si hay cualquier problemita, enseguida una cesárea, de los cortes y demás cuestiones que se aplican a un embarazo y parto ordinario en un hospital, ¿no? Sí, y vosotras lucháis porque es que el embarazo sea diferente, ¿no? Sí, mira, te puedo decir que hemos empezado durante mucho tiempo dando información alternativa, digamos, ¿no?, un poco a lo que se da convencionalmente, ¿no? Pero creo que muchas de las mujeres que estamos en Ordún trabajando está viendo como un cambio a ya no sé si es a no dar información, ¿no? No es a no dar información, ¿no?, sino es a animar a las madres a que sientan y a que elijan de corazón lo que quieren, ¿no? Es un poco eso. Más que recibir tanta información, uh-huh, es animarlas a disfrutar del momento, sea como sea, que elijan sin miedo, no sé, un poco plantearlo así, ¿no? Porque hay veces que eso, que ese exceso de información que hemos dado también ha sido como que no ha sido tan bueno, ¿no? Sí. Y entonces yo creo que muchos estamos tendiendo a apoyar a las mujeres, a apoyarlas, a hacerlas sentirse apoyadas y que confíen en ellas mismas, sea como sea, ¿no?, el momento que vayan a pasar, ¿no? Y creo que eso hace que cambien mucho las cosas en la forma de vivir la madre ese momento, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues como que estamos tendiendo más a esa línea, ¿no? Una de las madres que han participado, bueno, van a participar esta noche en el programa, en las entrevistas que he hecho, una de las tres, pues me hablaba, por ejemplo, de que al ir al hospital o a la consulta del médico, le daba la sensación, estando embarazada, que cuando acudía le trataban de alguna forma como si una mujer embarazada tuviera otro tipo de enfermedad como otra cualquiera a la que vamos normalmente cuando vamos a una consulta médica, ¿no? Sí, porque, es así, porque, generalmente. Porque normalmente, claro, cuando vamos al médico o médica es porque tenemos un problema. Sí. Pero en este caso, un embarazo no es un problema. No lo es. Y entonces se trata desde el primer momento, desde el embarazo hasta el parto, se trata como eso, como si estuvieras enferma y hay que actuar y hacer algo. Y cuando es todo lo contrario, no nos pasa nada y cuanto menos se actúe es mejor. Esa es un poco la idea. Pero es real que hoy en día están tratando el embarazo y el parto como una enfermedad y entonces hay que actuar, hay que intervenir, hay que hacer algo por solucionar, ¿no? Cuando en verdad no es así. El embarazo y el parto es un proceso que está pensado, ¿no? Está muy es muy sabio el cuerpo de la mujer y funciona muy bien generalmente y entonces pues no hay que hacer nada porque no es una enfermedad. Uh-huh. Hay que dejarlo seguir su curso, ¿no? Uh-huh. Con el tiempo que lleváis trabajando en la asociación, ¿notáis si estos problemas que surgen de la americanización del embarazo, de cómo se trata a las mujeres también embarazadas pues cuando están embarazadas y van al médico, si va mejorando de alguna forma vuestro trabajo, veis cómo, si de alguna forma va calando el mensaje en la sociedad o todavía es muy difícil esto de que se vean poquitos los cambios? No, hemos visto cambios y se han dado cambios, pero no solo, bueno, es que a nivel nacional ya desde hace unos años ha habido un movimiento muy potente a nivel del respetar el parto y esto, ¿no? y entonces sí ha habido cambios. Sobre todo se notan más cambios a nivel de altos, no sé cómo decirte, altos cargos médicos o tal, ¿no? Se han hecho, y se han hecho por medio de las instituciones, se ha cambiado algún protocolo, algunas cosas en los hospitales, se ha hecho una guía práctica nueva, sí ha habido cosas a nivel así más pequeño de cómo tratan a las embarazadas directamente en los ambulatorios, no sé si hay mucha diferencia, pero sí a nivel global sí está habiendo, sí, hace poco se han aprobado una guía nueva para atención al parto y al recién nacido, teóricamente muy potente, otra cosa es cómo se va a llevar a la práctica, pero sí que ha habido cambios en unos años, sí se nota, sí, sí se nota. Y a ese nivel sí se nota, sí. ¿Y se puede llegar a decir que de alguna medida son cambios que vienen ligados a volver a prácticas anteriores que han sido denostadas o rechazadas por la ciencia médica? Por ejemplo, yo recuerdo haber estado alguna vez en alguna charla, creo que es, no sé, de la Liga de la Leche. Sí. O alguna asociación semejante en la que se hablaba de que se estaba tratando de inculcar a los médicos un mayor respeto a las madres, en el sentido de que cuando se encontraban con hijos que habían nacido, hijas con nacimiento prematuro, sí. Enseguida se separaba a la madre de los bebés, se le metía en una incubadora y no se le permitía que hubiera contacto, sino que bueno, ya ese bebé era, formaba parte de la incubadora y únicamente en contacto con los médicos, ¿no? Y que se estaban empezando a coger prácticas de países empobrecidos, en los que desde el principio, pues bueno, pues porque tienen problemas, por ejemplo, porque no tienen esta mecanización de la sanidad como la tenemos en estos países más desarrollados, descubrieron que, bueno, que tener contacto de bebés prematuros con las madres, por ejemplo, eran unas prácticas que aquí hacía falta también recuperar. Sí, todos los cambios que está habiendo están haciéndose por demostraciones, como llaman, con evidencias científicas, todos los cambios que se están haciendo. Pero esas evidencias científicas están demostrando cosas que son básicas, que ya las sabíamos, que como mamíferos que somos ya las sabíamos hace mucho. Pero sí, pero ahora mismo se apoyan todo en evidencias científicas. Hay cantidad de estudios, es que ahora eso está... Y todavía lo que sacarán con la ciencia. Y pero todas las evidencias estas vienen a demostrar cosas que van hacia atrás, ¿no? En cierto sentido, porque van a eso, a dejar el parto, la menor intervención, y a dejarnos ser mamíferas, que es lo que necesitamos. Sí. Y unido a esto, también he podido ver en vuestra página web que no solo dais charlas, cursos, conferencias, coloquios y reuniones con mujeres embarazadas, sino que además también a profesionales del mundo sanitario y de la medicina. Pues sí, a mí me sorprende. Muchas veces viene gente, profesionales, y vienen a nosotras, porque es que no encuentran respuestas en otros sitios. Y está viniendo gente profesionales o matronas jovencitas que buscan otra forma diferente, o gente que trabaja con terapias alternativas, mucha viene porque está interesada en distintos temas relacionados y no encuentran otra visión que les guste, ¿no?, de este tema, ¿no? Y sí que recurren, ¿no?, a Ordún en ese sentido, ¿no?, a buscar información, a experiencias, a conocer, ¿no? Y sí. Sí, bueno, hace un tiempo se nos consultó también para colaborar en esta guía práctica que se ha hecho y tal. Al final no colaboramos, pero sí otra asociación muy similar a nosotras de Madrid estuvo colaborando, que es una cosa a nivel Osakidecha, Departamento de Sanidad, hacen esto, ¿no? Y no han colaborado con nosotras, pero sí con una asociación similar, porque, bueno, porque la información que tenemos pues es mucha también, ¿no?, de este tema, ¿no? Y es un poco diferente en algunos casos, ¿no? Un poco un planteamiento diferente. Si yo fuera una mujer embarazada, y tuviera muchas dudas con mi embarazo, quiero decir, en el sentido de cómo afrontarlo, ¿qué consejo o qué pautas primeras daríais y me daríais si fuera a Ordún, por ejemplo? ¿Con qué me encontraría? ¿Con qué te encontraría? Sí. Pues nada, te intentaríamos hacer sentir muy segura, feliz con tu embarazo, que lo disfrutaras al máximo, que te relajaras, que, bueno, muchas mujeres vienen como queriendo que les demos pautas para tomar una decisión, ¿no? En el sentido muchas veces de decir dar a luz en casa o dar a luz en el hospital, ¿no? Uh-huh. Pero eso es una decisión personal. Nosotros lo que hacemos es, si quieren información y ellas toman su decisión, pero sobre todo apoyarlas mucho para que se sienta, o sea, te apoyaríamos mucho para que te sintieras segura en cualquier decisión que tú tomaras, ¿no? Uh-huh. Porque creemos que esa es la única manera de que estés a gusto y de que puedas tener un parto relajado, sin esa ansiedad y ese nervio, ¿no? De creo que eso es lo que haría. Sobre todo que me quedara claro que es eso, que estar embarazada es otra fase de que como mujer se puede llegar a tener. Sí, y que es una fase muy potente. Uh-huh. Yo animo mucho a las mujeres embarazadas a que disfruten mucho del embarazo, que es un momento muy placentero generalmente, si no hay problemas, pero que disfruten del parto, que disfruten de la crianza, porque para la mujer es un momento muy potente. Si quieres dejar que sea, ¿no? Pero uh-huh. es muy potente en el buen sentido, ¿no? De crecimiento, no sé, de muchas cosas, ¿no? De cambios, de muchos niveles, pero que creo que hay que disfrutarlos, ¿no? Uh-huh. Y que animo a las mujeres a eso. Uh-huh. A que se quiten los miedos, dejen los miedos, que hay tantos miedos alrededor de este tema, ¿no? Sí, sí, y sí. Y que disfruten más. Uh-huh. Ser papá es como no ser, pero siendo. Ser papá no es malo, siempre que no haya manipulación. Educación arrinconada, desinterés demostrado. Yo mando, tú obedeces, está claro. Yo el amo de la casa, el niño deseado y controlado hacia un futuro predesignado. Y la esclava de la casa, con su niña soñada. Mientras escuchamos a Banda Hachís con la canción La Razón para Marte, bueno, pues os recordamos la página web que podéis visitar de Aurdun. Hemos tenido la entrevista con Rosa, que pertenece a este colectivo, y su página web para informaros de más detalles, de teléfonos, de contacto, etcétera, es aurdun.wordpress.com. aurdun.wordpress.com, y si no, ponéis en cualquier buscador de internet la palabra Aurdun y podréis sumergiros en esta asociación y llamarles y poneros en contacto con ellas. Escucha, no etiquetes, no documento, interpretes. Hoy no es su día, que haga lo que quiera con su vida. Por otra parte, el futuro será o del caos o de la anarquía. Anarquía. Anarquía. Anarquía. Para liberarte, no querer adueñarme de tu corazón es la razón de amarte. Te quiero no para atraparte, te quiero para liberarte, no querer adueñarme de tu corazón es la razón de amarte. Te quiero no para atraparte, te quiero para liberarte, no querer adueñarme de tu corazón es la razón de amarte. pues qué bonito programa ha salido, madre mía, esta noche, tan amamantísima, tan parturienta, tan acuática, tan ombliguística, tan compartida, tan... ¿Estás conmigo, Churri? Sí, estoy como con una barriga inflada, mírame. Sí, te noto como así, como... Sí, es que además como Ian y Lur son amiguitas, pues entonces así como que, jo, no sé, a mí me ha gustado escucharlas a todas. Y así como, no sé, sientes que como has estado en las... Bueno, yo no me acuerdo. ¿No te acuerdas de cuando eras pequeñaca? De estar así en las barriguitas, no me acuerdo. ¿No te acuerdas? No. ¿Y te gustaría alguna vez tener una pequeña bichuela dentro de tu ombliguito que vaya creciendo y se convierta en una cosa más grande que luego tenga vida y te haga de mordiscos en el pezoncete? Ay, no sé, no me he puesto a no sé. ¿Tú no juegas con muñecas? No. ¿Y con muñecos? Con muñecos no me dejan. ¿Y no? ¿Te no, dejan? Juego con... Los niños no me dejan que les juegue. Ay. No. Bueno, pues es la típica técnica que se utiliza para que las niñas empiecen a meterse en el coquito, que tienen que ser madres, pero mírame a mí. Ya, y tú todavía no has tenido, ¿no? Yo no he tenido nunca. ¿Y cuándo un vas bebé a tener una beba? ¿No ves? Ya la pregunta es un poco como tradicionalista. ¿Pero vas a tener o no vas a tener? ¿Ves? Una pregunta un poco insidiosa. No sé qué es eso. Bueno, pues que me siento como obligada a tenerlo, con lo que me estás diciendo, no, guapetona. No, yo te pregunto si lo vas o no. Tú también me has preguntado lo de la semillita. Yo, mira, igual nos están llamando. Pues nos están llamando. Voy a ver un poco de música, a ver qué nos quieren decir. No, la música, mira, a ver. Mira, pues aquí se está inflado también la barra. Tenemos al otro lado del hilo telefónico a alguien que ha llamado a esta radio porque ha escuchado este programa. Muy buenas noches. Gabón. ¿Quién eres? Soy una persona que está haciendo la cena. ¿Que está haciendo la cena? Sí. ¿A esta hora? Sí, aquí siempre cenamos un poco tarde. Bueno. ¿Y has oído el programa, guapo? Sí, muy bonito el programa. Me has llamado, joder. Muy bien, ¿no? ¿Qué te ha parecido? ¿De qué iba? Ay, no sé, es que sí. No, muy bien las chicas. O sea, mi enhorabuena porque han sido, no sé, como todo muy sincero, pero a la vez como mucha amiga, ¿no? Muy bien, ¿no? Para la gente y para los miedosos, ¿no? ¿Mucha amiga? ¿Esto es lo que tienes en las manos haciendo la cenica? No, en las manos, bueno, en las manos tengo una lata de cerveza ahora. Ah, la amiga no está. Bueno, la lata de cerveza es una buena forma de empezar, luego una posibilidad de que lleguemos a la maternidad. Sí, ¿eh? Lo uno lleva a lo otro, ¿no? Pues sí, muchas veces sí, aunque no debería ser lo de más deseable, ¿no crees? Sí, sin alcohol mejor, hombre. Claro, hombre, no sé, a la vieja usanza, como se hace en los pueblos, por ejemplo, en las rabechus. Eso es, apagando la tele. Ajá, ¿eh? A la luz de las velas o del candil. Hay que aprovechar el apagón este del TBT, tío. ¿Verdad que sí? Yo lo veo así. ¿Tú crees que eso va a provocar un nuevo boom? Yo creo que sí, ¿eh? Que hay casas donde sí, se folla más seguro, tío, con el apagón del TBT. Yo estoy convencido. Bueno, y has dicho que te ha gustado, ¿no? Que había cosas en el programa, pues que... Sí, muy bien la vuelta de Nómadas, ¿eh? Enhorabuena y... Bueno, era la primera vez, no existía este programa antes. Bueno, la vuelta de vosotros. Ah, bueno, vale, sí, pública, siempre estoy encantada de volver a la Irola y de sí. Que... ¿Cuántos estáis ahí? ¿Dos o tres? aquí estamos. Está el David, que ya se ha ido, se ha tenido que ir al baño y he cogido yo los micros. Soy Pública Martínez, no sé si me conoces. Sí, sí, te conozco, pero ¿y la otra que habla eres tú? No, la otra, ¿cómo voy a ser yo? La otra, jo, la otra es otra. La otra, Jessica, igual. Podemos hacer coros aquí las dos. Va, va, va. La, ¿ves? Como no es ningún truco, bueno, a veces hago un poco ventrílocua. ¿Pero qué es Jessica o qué? Es Churrigonocha. ¿Qué es esto de Jessica? Ay, no sé. No, es una, es otra, es una niña, pequeña. ¿Sí? Ya le conocerás, ya, vale. Cuando seas mayor. Bueno, si chicos, pues eso, que enhorabuena, que ánimo para adelante. Y que nada, que sigáis así. Claro, hombre, con dulzura se llega a la revolución, Kekus. O al revés. O a la revolución con dulzura. Eso, algo así. Muchísimas bueno, gracias. Chicos, un abrazo. ¡Agur! ¡Agur! Aprovecho para saludar a la gente de Arabechus y, cómo no, a Katia Katiuskas, esa gran emperatriz de las cartas esotéricas, de las noticias más absurdas del mundo mundial, que nos trajo en el séptimo cielo y que la echo mucho de menos porque ahora me siento un poco en el infierno o en el limbo, que no la tengo tan cerca como antes. Un besazo muy grande para ti, para el Kekus Kayamau, para el Iñigusis y para todos los demás que estén por ahí. ¡Ay, hombre, la Lauri, por favor! La Lauri, cómo le quiero. Bueno, estábamos hablando de que yo no quiero tener. Bueno, no me lo imagino, ¿sabes? Ah, sí, que no te imaginas la cosa esta de si. No, pero decías, jo, es que es una pregunta esta, no sé cómo has dicho. Ah, insidiosas. Insidiosa, una pregunta insidiosa. Es que claro, tú me preguntas, ¿cuándo vas a ser madre? No, te he dicho si querías no tener una cosita ahí en la barriga. Ah, bueno, eso es otra cosa. Yo querer. Yo soy muy poco egocéntrica y que. ¿Qué quieres? A mí me gusta querer, pero no me gusta querer que quiere y que quiero. No te entiendo. A ver, amar. Sí. No implica querer. Querer a veces es poseer. Y yo no quiero poseer un bebé. Ah. Me gustaría amarlo. Yo amo a todos los bebés del mundo, incluida a ti. Sí. Aunque ya no eres tan bebé. Bueno, pero soy chiquita. Eres chiquita. A mí me gustan así, los mini packs. Ah. Transportables. Estás hablando un poco raro ahora. Vamos, que yo te cojo a ti en brazos y te puedo llevar al fin del mundo. Sí, ¿eh? Perfectamente. Bueno. Con tacón y todo. ¿Dónde está el fin del mundo? Pues está aquí, muy cerca, en Bilbao, ¿eh? La verdad es que Bilbao está cerca del fin. Sí, se acaba Bilbao, se acaba el mundo. Sí, yo por eso me trasladé aquí, para mirar de vez en cuando a la orilla. Ah, no sé. Aquí al lado. Bueno, pues eso, que tengo ya cierta edad. Sí. No voy a decir que se me haya pasado el arroz para estas cosas, no. Para el embarazo, quiero decir. Yo sigo practicando. ¿Qué? Oye, es que no sé, eres muy pequeña, no se me ocurren palabras. A mí me han contado cosas. Bueno, total, que yo sigo haciendo cosas. Sí. Que podrían provocarme, sí, que mi cuerpo se inflara con un bebecito dentro. ¿Ah, sí? Sí, pero esto se lo preguntas a tu mami, que a ver cómo se hace. La evolución, quiero decir. Pero sigo practicando, pero no me siento con. A veces, como yo me enternezco mucho, ¿sabes? Hasta, vamos, se me cae el moco de la babilla y de la lagrimota cuando vi un bebé. No te pongas triste. Y a escuchar a todas estas madres. No, triste no, emociona. No. Ah, emociona. Emociona. Vamos, que se me abre la camiseta. Oye, bueno, el sostén, que se me ve la tetilla. Sí, tienes pelillos también. Y luego, sí, bueno, sí, algún pelillo sí. Es que todos los días no me puedo depilar el pecho. ¿Y para qué te vas a depilar? Bueno, pues imagínate que tuviera yo un bebé con todos estos pelos que tengo aquí en el pecho. ¿Qué pasa? Pues que se enreda. No sé. Se enreda y no mi intención. Entonces, no sé si sería yo una buena madre tampoco. ¿Pero eso se sabe alguna vez? Ay, no lo sé. Mira, esa es una buena pregunta que al David se olvidó hacérsela a las amachus que hemos oído esta noche. Mi amachus siempre dice que no sabe si es o no es o deja de ser. Seguro que tu amachu es muy buena, madre. A mí me gusta, pero no sé. ¿No la cambiarías a veces? ¿No? ¿No? ¿No? ¿Nunca? Ay. ¿Nunca? A veces no te fastidia. Cuando tú quieres jugar con ella y ella te dice, no, hombre, que ya llevo más de 17 horas seguidas jugando contigo, Churri. Yo la entiendo. ¿Tú la entiendes? Yo sí. ¿Sí? Sí. ¿Nunca te has puesto así como muy cajica y has dicho, vaya, me enfado? Me enfado y no como. Unas espinacas. Mamá no dice que hay que enfadarse con el enemigo, que lo demás es tontería. Ah. Y yo no me enfado con ella. No. No, no. Yo quiero conocer a tu Amuma, ¿eh? Amuma. Sí, ¿eh? Ya te presentaré. Si dice esas cosas, sí, merece mucho la pena. ¿La pena? Porque no da... Nada no, triste. Bueno, que merece conocer, que hay que tengo ganas de conocerla. Ah, bueno. A ver cómo es y que me diga. Yo es que a veces necesito que me den esos flashazos de esas frases. ¿Ves cómo hablas raro? Flashazos, de flash. ¿No te gustan los flashes? Esos que se comen de lado. Pues igual, un flash. ¿Te tienes que poner de lado para comerte un eso? ¡Uf! ¡Ay, cómo me lías! Y mira que yo ya me lío bastante yo mismísima con mi necesidad. Ya. Pero bueno, ¿y a ti te gustan los niños? Sí, las niñas también. Y la niña también. ¿Y los muy peques? Pues también. Ian es muy amiguito mío. ¿Ah, sí? ¿El chiquinurri de la Lur? Sí, es sí, muy amiguito, sí, sí. Pero tan pequeño no puedes jugar mucho con él. ¿No te aburres? No sé, solo hacemos cabecillas. ¿Hacéis cabecillas? Sí, hacemos cabecillas. Yo te pongo la cabecilla y él pone la cabecilla. Cha, cha, cha, y hacemos cabecillas. Ay, sí. ¿Sabes otra cosa que dice la mona? ¿Qué te dice la mona? Pues que fíjate que les quieres mucho, mucho, mucho y a veces te los quitan. ¿A quién? A las niñas y a los niños. ¿Que te quitan los niños y las niñas? ¿A las machos se las quitan? Perdona, es que me ha salido una cosa del estómago, así, por la boca. Ah, mira. Se llama una ventosidad vocal. Ah, bueno. Sí. Pues nada, sí, que te las quitan y se los llevan a otros sitios. ¿Qué me dices? Eso me parece horripilante. Sí, a veces dice que pasan en los países y así y así. ¿En otros? ¿En los, aquí también? También, ¿y allá? En todos. Hospicios, sí, sí. Y esas cosas. ¿Has oído hablar de hospicios? No, a veces están y sabes dónde están y otras veces no sabes dónde están. Me cachis la mar. Si el mejor sitio donde puede estar un niño y una niña es ahí bien pegado al pezón ya, de su amacho. Pero no siempre te dejan. ¡Qué barbaridad! Sí, ni cuando eres chiqui ni cuando eres más mayor. Cuando eres más mayor, todavía peor. Ya. Ya, ya, porque yo soy mayor y tengo ganas también de a veces arrimarme un pecho, pero anda, que cómo cuesta. No te dejan. No me dejan, guapa. Vaya, ¿y eso? Pues, no sé, complejos maximum, que le llamaban en la época romana. Anda, mira, tenía maximum un complejum. Sí, complejos grandes. Anda, fíjate. Claro, y yo es que tuve problemas, ¿sabes? Yo cuando fui pequeña tuve problemas. ¿Con el maximum? Con el pecho. Ah. Que a mí no... me dieron. ¿No te dieron tetita? No. No. Por desgracia, no. Ay, por eso... tienes al máximo. Claro, claro, por eso tengo el máximo respeto por todos los pechums, pero yo me acerco y no me dan ni uno. ¿Ni uno? No, ¿y por qué? Porque soy mujer. Ajá. Por eso, porque tengo ya una edad avanzada. Sí. No me merezco también de vez en cuando un pecho. Un pezón. Un pecho. Un pezón. Nun. ¿Y las amiguitas tampoco te dan? Las amigas. Sí. Ay. Esas mucho dicen y luego poco hacen. Jo, pues diles algo desde aquí, amiguita. Es increíble, o sea, van por ahí a pecho descubierto, con escotes descomunales. Sí. Y luego, claro, una se emociona. Así una es. Se emociona y mira. va, digo, esto es por el bote, ¿sabes? Bam, bim, bum, bam, con ajá, el caminar. Sí. A mí eso me descoloca total. Ah, y me sale ahí una cosilla por dentro de mis necesidades no cubiertas, de mi infancia infantizoide, que no pude estar y probar la leche de mi madre. Ah, de tu madre. ¿Tú pudiste? Yo, sí. ¿A ti te dieron? A mí me dieron. ¿Te sí, dieron leche? Sí, sí, sí. ¡Jo, qué suerte! Sí, me dieron mucha. Claro, se te nota en el cutis. No sé, pero me dieron mucha leche, sí. Sí. Sí. Pues yo tengo ahí una necesidad encubierta que estoy descubriendo. Ah, mira. Y no encuentro una moza que me deje practicar. Y que te dé leche. aunque no tenga leche. Por lo menos el contacto, el olor, el sabor, ¿sabes? Sí. Esa necesidad que tanto dicen de los hombres, pues las mujeres también podemos tenerlo. Incluso las mujeres de una edad tan avanzada como la mía. Y tú misma, tú no te puedes coger... ¿Yo? ¿Sí? Yo sí, pero no es lo mismo, ¿sabes? Es como chuparse un dedo de un pie. Ay, a mí me gusta. A mí también me gusta chuparme mi pezón. Pero no llego a notar otra cosa. Ya, ¿quieres una teta ajena? Ajena. Eso es. Ajena, pero que me sea dada con gusto. Ya, así sí, porque quiere la otra dártela. Exactamente, porque sí. Aunque sea a nivel humanitario, por favor. Mira, sin ánimo de pedir que haya una amiguita que le dé una teta. Claro, ajá. No estoy pidiendo nada del otro mundo, ¿no? ¿Una teta? No, mira, a mí me gustaría además aprovechar, ¿eh? Que parece ser que se van a hacer cosas en la calle o que se van a prohibir cosas en la calle. Sí. ¿Sabes que hoy hubo una concentración? Sí, de estas de hacer escándalos. De soniquetes. Sí, sí. De hacer mucho escándalo. Pero ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque el este, que es el ombligo del mundo mundial, Azcuna. Azrael. Azrael. Azcuna. Haz un rail ahí y otro más allá y vas poniéndolos todos. Azcuna. Sí, este no se había enterado de que había habido una manifestación con muchas miles de gentes. No se había enterado. Entonces, para que se enterara hoy un poquito más, pues eso, traca, traca, traca en la puerta del ayunta. Y mucho ruido. Sí, yo he estado también, lo he visto. Sí, mira. Sí. Has estado y lo has visto. Y lo he visto. Claro, pública es que es lo que tiene, que está públicamente. Me tocaba. A veces he estado haciendo de turista. Ah, sí, ¿eh? Turista despistada. Sí. Hay como que no, a mí no me interesa, pero me acerco, lo veo, lo palpo y digo, hombre, pues Bilbao tiene mucho más que el Guggenheim. Eso. Tiene mucho más que el falo de Iberdrola. Ya. ¿Lo has entendido? Un falo, me han dicho que es como un Sputnik. Exactamente. Ajá. ¿Cómo tira el falo a la parte soviética? Pues eso, que es mucho más Bilbao, ¿no? Entonces, como turista he visto gente ahí quejándose. Y parece ser que era muy importante porque estamos hablando de la calle. De la calle, sí, sí, sí. Que no quieren que se esté en la calle. Eso. Y esto, ligándolo con mi necesidad imperiosa de mamar... Tampoco quieren que se coman los... ¡Me lo van a prohibir! Ya. ¿Tú cómo lo ves? ¿Mal? Mal, claro. ¿Muy mal? Claro. Ni besitos, ni nada de nada. Y si son con lengua, más multa. Uf, seguro. Es lo que tiene. Es envidia cochina. Sí, porque él igual ya no come tetas. No. Bueno, solo come canapés. Sí, no, claro, como tendrá unos problemas ya también dentadura postiza y eso. No sé, pero bueno, como está así como que hoy pongo una piedra y mañana pongo... ¿Sabes esto de la nueva no sé qué? Que pongo hoy una piedra, pero hasta dentro de muchos años no empieza a hacer... Mucha pedrada lleva encima ese. Mucha, sí. Sí, va poniendo piedras, ¿no? Sí. Últimamente han puesto otra piedra también en algún lado. En un mamés. Y mira que es difícil encontrar piedras en una ciudad, porque están todas, digo, piedras suelticas, gravilla, alguna piedrilla para tirarle alguna farola de vez en cuando. Oye, a veces a uno le salen las ganas, sí, molesta, sin ofender a nadie, si ¿eh? Si molesta la farola, molesta. O una buena farola, o una señal de prohibido, ¿sabes? Si molesta, que molesta. Mola más. Y no encuentras, pero claro, porque está que una ciudad como esta, todas las piedras apiladas... Ya. Y si no, van y las entierran, ¿no? Como han hecho hoy en el más en más un mamenuns. Cercum Romanus de los leones. Sí, un memester. Sí, entierran cositas. Entierran un trozo de piedra y unas camisetucas y una no sé qué. Joder, con la gente necesitada que hay, pasando frío, pasando hambre, que hay gente que come piedras. ¿Come piedras? A cada uno que haga lo que quiera. ¿Amiga? Pero... Van y las meten ahí dentro de un agujero, con la ropa y todo. Todo, todo, todo. ¿Para qué? Y luego, por encima de todo eso, 50 millones de euros. ¿Que los ponen encima de la piedra y de la camiseta? Sí. 50 millurazos. Sí. Madre mía. Sí. Con lo que se podía hacer. ¿Qué? qué carota, ¿no? Pues sí, anda, mira que... ¿Tú has notado? La cara de este señor la he notado. No, digo, la mano esa que... Esos 50 millones zacos, ¿sabes? Sí. ¿Sabes dónde los sacan? No. De tu bolsillico, guapa. Si no los tengo. Ya, porque te los han quitado. Ah, será por esto. ¿Tú no has notado el otro día por la calle que te metía alguien la mano y te quitaba unos céntimos? No. Pues era el azcunatarra este. Anda, fíjate. A mí también me ha quitado. Yo llevaba un poco de suelto, ¿sabes? Siempre sí. Me gusta llevar un poco de suelto. Que sueltico tras sueltico, una personita y otra. Te lo quita. Ah, mira. Sí, sí. Yo no tengo una mano fría. Yo iba caminando por el arenal. Sí. Dije, me voy a trasladar, me voy a la naja tranquilamente, de la naja al arenal, voy a pasear. Ajá. Con mi bolsito, con mi tutú, a veces voy con tutú. Ah, mira. Digo, por no ser escandalosa, porque otras veces... ¿De qué color? ¿De qué color? Azul cian. Ay, qué bonito. Como el cielo. Y yo iba así, tranquilamente, pues pensando, observando, es que no puedo evitar observar a la gente y al mundo que me rodea, sí. Porque es una cosa que si no, no revivo en mí. Es que si te rodea, te rodea. Y de repente, noto una sensación de frialdad. Ay, sí. De descaro. Uy. De que me están violando mi privacidad. Uy, qué término más feo. Pues sí, privacidad. No, el violando es... Ah, violar. Oh, sí, pues eso, ¿no? Y mira que yo no soy muy que yo no soy muy pesetera, que no me agarro las cosas, que a mí la cosificación siempre me ha descolocado, ¿sabes? Sí, sí, como que te sobra. Me sobran las cosas, las personas no. No. Total. Entonces noto eso en... ¿Pero sabes por dónde? Pues por donde tengo yo aquí, tengo yo cerca de aquí de la falduc del tutú, sí. Tengo un mini bolsillo. Ajá. Y lo noté por ahí, ¿sabes? Ay, wow. Pero sabes, entre nalga y nalga, que yo lo guardo todo ahí. ¿Entre nalga y nalga? Sí, por debajo del tutú, entre nalga y nalga. ¿Y lo tengo... metes en la rajita? No, en un bolsillito entre ahí. Ya. Y entonces esa sensación de frío, ahí, como, ¿sabes? Que a la cunarraca este le gusta de decirlo de la cirugía. Vamos, esta ciudad está hecha con cirugía urbanística. Ay, pues cirugía financiera me han hecho. Ahí va, ahí va. Y me he sentido, pues, ¿sabes? Ay, como si un extraterrestre me hubiera aducido y me hubiera sacado toda mi esencia. Aunque son 4 duros, pero ya ves, ¿para qué? Mira, es que no la estáis viendo, pero cuando habla de la aducción esta y la esencia, se le pone una carita. ¡Jo! ¡Qué Joder, triste! Es que me pongo lívida. Ya ves. Que no, alívida, que ya me gustaría. ¿Aliviada, dices? No, lividada de... Se me pone la cara toda tiesa y paliduzca. Fíjate. Es horrible. No es extraño, si lo cuentas así tal como, es normal que se... Bueno, por cierto, que me ha dicho el David que comente, sí. Que este programa sobre la maternidad era como una especie de primera parte de una segunda. Porque también hay que decir que para que haya una segunda tiene que haber una primera. Claro. Es importante empezar, sí. Pero la continuación es lo que queda. Pero si no vamos al principio, ¿a dónde vamos? Al final. Pues por eso, va a haber una segunda parte sobre este tema. ¡Qué bien! Sí. Sí. Y entonces nos introduciremos más en otras cuestiones. No solo de la teta, dice. Sí, no solo vamos a hacer una llamada de socorro para buscar un pezón para mis... Ya. Mis problemas de necesidades de mamencio. Sino que vamos a meternos un poquito más en lo de la educación... Los primeros épocas después de que tú nazcas, ¿sabes? ¿Cómo te trataba a ti tu amacho y tu amoma mona después de que tú nacieras? Aunque no te acuerdes, ellas te trataban. Claro, claro que te me trataban. Te hacían cariciotis, sí. Te trataban masajicus, te enseñaban las cojicas, a correr, a caminar, sí. Todo eso. Uh-huh. Pues vamos a hablar de eso. ¿Y sabéis por qué? No. Para intentar evitar cosas como lo que han pasado en lo de Samamesus. De la piedra. ¿No había allí un chiquinurri? Había un chiquinurri muy chiqui, ¿muy sí. chiquinurri? Sí. ¿Qué hace ese niño ahí siendo fotografiado con esa edad sin pedirle un permiso? Porque estaba diciendo el papá que se lo dieran todo el papá, el papá siempre tiene el problema, es el papá. Esto es lo del problema, sí, claro, más grande, sí. El gran problema, la gran... La cosa circular que te absorbe. Ay, mira, así como... La... ¿Cómo se llama? ¡El tifón! ¿Un tifón? El tifón es el papa. ¿En la madera? Sí. Ay, mira, si se le ve. Se lo traga todo. Entonces digo, hay que hacer un programa para enseñar a los papis y a las mamis, a los aitas y a las amas. Sí. A ver, es que es increíble que tenemos que llegar a este punto. ¿Cómo hay que hacerlo? El tifón. No, ¿cómo ser un buen papá o una mala papá o papá o papu pa o no malo o bueno, pero por lo menos no hacer daño? Pero es que hay algunos papis. Sí. Que no hacen nada, ni bueno ni malo, si es que no hacen. ¿De nada? De poco, de muy poquito. ¿Ni dan las gracias? No lo sé, pero poquito con la gente chiqui, poquito. Están tan con tantas prisas y con tantas cosas encima y debajo y en el medio que no, mira, se ha ido la pantalluca. No pasa nada. Pues eso, yo es que he visto esa foto del niño allí en el circo de San Mamés, en el circo de los leones. Sí. Y me ha impactado, me he quedado anonadada. Claro. ¿Qué hacía ese bebé ahí? ¿Qué representa? ¿A quién le ha pedido permiso? ¿Por el papa? ¿El papa? El papa, ya sabes. Muy mal. Sí. Bueno, pues quién sabe si esto pueda provocar en ese pequeño ser que su vida al final todo sea no en blanco y negro, sino en rojo y en blanco. Fíjate. Con toda la gama de color que hay en el mundo. O a lo mejor justo por eso le gustan otros colores. Pues ojalá que le guste el morado, el azul, el violeta y el rosa rosácea. Sí, con que no sea el rojo y el amarillo juntos, todo demás vale. El Walda, ¿quieres decir? ¿Guardia? No, de eso es dejarlo. Nos da igual. Eso. Pero que, ¿ves? Pues pueden condicionar su gusto a ciertos colores. Ah, a lo mejor. Claro, porque luego, claro, y luego verá la foto cuando sea mayor y dirá, voy a coger todas las piedras. Claro, y voy a tirar piedradas a esta gente. Sí. Y me dirán que estoy loco locuelo. Luego tendrá problemitas. ¿Pero por qué me hicieron esto? Ya. ¿Por qué no me dieron a mí la camiseta? ¿Por qué la metieron ahí en el agujero ese? Ya. ¿Por qué no me dieron a mí los 50 millones de euros y yo que los iba a repartir como un buen Robin Hood chiquinurri entre todos los bebés del mundo? Qué bonito, venga de repartir, qué bonito. Claro, sí. Imagínate todas las de chupes que íbamos a poder repartir. Sí. Con 50 millones de ajajos. Hoy nos podríamos ir de excursiones. Claro. Uh-huh. Podríamos coger 50 millones de triciclos. Sí. Y irnos todas de maratón. Imagínate 50 millones de triciclos a la playa. ¡Hala, qué bueno! Desde aquí, desde Bilbao. Pinda, pinda, pinda, pinda en un tico. En manada total. ¡Hala, qué bueno, sí! Manada total. Uh-huh. Cortando todo el tráfico. Claro, no, claro. No tenía que haber, ni ninguno. Un poquito, ninguno. Ninguno, ninguno. No, todas con las triciclas. Pues imagínate qué emoción, qué gran recuerdo sería para ese bebé eso. Sí. Y no esta otra cosa de ir poniendo piedras debajo de otras piedras. Bueno, igual ahora nos está oyendo, así en dormido oyendo. Ojalá. ¿En verdad? Ojalá. Y ala, pues iba y se le queda. Pues nos quedamos con esa esperanza, ¿vale? Ay, sí, con esa fotico. Eso, con la fotico. Vamos a poner una cancioncica de amor de Franco Battiato, ¿vale? Bueno. Se llama Un Sentimiento Nuevo. A mí lo que no me gusta es el nombre de este chico. ¿Por qué? No sé, me ha dicho Amona que todos los francos eran unos jodidos cabrones. Pues la verdad que tu Amona, tengo todavía más ganas de conocerla, porque la verdad es que es franca ella también, ¿eh? Una mujer... No es franca. No. No, es Amona. Es Amona. Es mona. Sí, también. Bueno, pues es una canción de Franco Battiato que vamos a dedicar a todos los rabechus boys and peoples and the Harry Manner, a los ocos loco echeres, ceros, que también os pueden estar escuchándoos. También a toda Irala, que es de aquí, el barrio este de aquí. Bye. ¿Dónde está la calle donde estamos? Bye, bye. Porque además dentro de... ¡Joder! Es que si me pongo a hablar no me paro. Bueno, tú es tu cuenta. ¿Sabes que son fiestas? Prontito, sí. Sí, aquí sí. En el barrio. Sí. Bueno, pues eso, que fue dentro de 2 semanas. ¡Jo, qué bien! Que vamos, que ya os daremos la murga, pero que os tenéis que venir, porque son de las primeras fiesturrococacas que hay de barrio. ¿Sabes? De esas de barrio popular. Y además va a estar pública para que la veáis y le contéis cositas. Claro. Sí. Claro, claro. Sí, sí. Que sí. Que sí, que no hace falta que me convenzca, churri. Ah, no, le estaba diciendo al Belcha el microfonillo. Vale. Bueno, pues ellos van a ser fiestas. Animaos, empiezan el 11 de junio. San Fermín. Que no todo lo que acaba en junio rima con San Fermín, ajá, chiquilla. Pues no. Pero bueno, si tú quieres, vale. Vale. Pero bueno, a mí todo lo que sea de santos... No, ¿verdad? Por ahí a mí no me vas a querer, ¿eh? No, ¿verdad? No. ¿No vas a conquistar? No. Pues yo te conquisto. De otra manera, ya mira. Ay, cuando tengas tú buenos pezones ya hablamos. Vamos a poner el sentimiento nuevo, una canción así como que habla de amor, ¿sabes? Vale. A ver qué te parece y así nos despedimos. Del Bagliato este. Del Batiato. Del Bagliato. Sí. Sí, debe haber una... Debe haber creado una marca, ¿sabes? Sí. Sí. ¿De qué? De batidos, el Batiato. ¡Ah, qué bueno! ¡Claro! A mí me gusta batidos, Batiato. De fresa. De fresa. Pues toda la fresa dentro, la batiata, ¿sabes? Bien batiata. Y te sale esta canción. Y nos despedimos ya. ¿Quieres decir algo para acabar? Que os guste el batido. Eso, de fresa. Sí. Que aproveche. Buenas noches, Gabón, de Nori, el mundo entero. Agur. Agur. Es un sentimiento nuevo. Mantiene alta mi vida, la pasión en la garganta, Eros que se hace palabra. Todas tus inhibiciones no forman parte del sexo, los apetitos míticos de cortesanas libias, la posesión, las formas de amor prealejandrinas. Voz igual que el coro de las sirenas de Ulises me encadena y es hermoso verte en este milagro. Y es hermoso verte en este milagro. Al acoplamiento en la patria de las quejas se abandonan a su fuerza. Todas tus inhibiciones el placer desencadenan, el shivaísmo asiático de estilo dionisíaco, la lucha pornográfica de griegos y latinos. Y tu cuerpo en el desierto aún me cautiva y es hermoso verte en este milagro. Y es hermoso verte en este milagro. De cortesanas libias, la posesión, las formas de amor prealejandrinas. Y tu voz, igual que el coro de las sirenas de Ulises, me encadena. Y es hermoso verte en este milagro. Y es hermoso.

puedo cuando puedo, girando de uno pa'l otro lado. Dale que dale que da. Que con mi trupe por la calle, rimando entre los bares, en busca de hierba buena y calor. Dale calor. Banda canalla en los mares, remando a cuatro bandas. Llegamos ya y mi niña se lió. De Sicilia a Puerto Barcelona, del DF me voy pa' Grana. De aquí pa' allá voy todo tumbao, píllame si puedes. Móvele, le, le, le, le, le, baila. Móvele, le, le, le, le, le, baila. Móvele, le, le, le, le, le, baila. Tumbaero, dale. Móvele, le, le, le, le, le, baila. Móvele, le, le, le, le, le, baila. Móvele, le, le, le, le, le, baila. Tumbaero, dale. Ay no veas, ay no veas la que ahí se formó, ay no veas, ay no veas la que ahí se lió, ay no veas, ay no veas la que ahí se formó, ay no veas. Camino lento y flaco, danzando cada paso, reggae bicho y suenan en mi estéreo. Dale que dale que da. Que no hay salida pa' este ritmo, que si tú lo caminas conmigo, no hay mala pata ni resbalón. Entre gatos voy danzando, tranzando si hace falta, pero en mi camino yo improviso mi paso. Con mis ojos bombeando, mi sonic que te voy cantando, buscando mi rumbo, buscando mi rumbo. ¡Baila! Buscando mi rumbo. ¡Baila! Buscando mi rumbo. ¡Baila! Buscando mi rumbo. ¡Baila! Buscando. Ay no vea la que ahí se lió, ay no vea. Ay no vea la que ahí se formó, ay no vea. Ay no vea la que ahí se lió, ay no vea. Ay no vea la que ahí se formó, ay no vea. Tumbalero, tumbalero, tumbalero, tumbalero, tumbalero, tumbalero, tumbalero, tumbalero. Así va, así fue. Pues estaba para todos los colectivos de base ahí. Pepe. Que andan ahí agitando las banderas de la revolución al viento, esas banderas negras. Banderas negras que queremos dedicar a Giovanni y a Iván, los dos compañeros de Brasil que andan con problemas por ser consecuentes. Nuestra vida, la lucha contra la vida. Los sirven las medallas y la recogen la materia. Se le puede aguardar por indignidad. Cada piedra se alza, banderas cerras de la libertad. Miles de puños preparan la ocasión de golpe al capital. Los políticos pregonan, no hace falta ya luchar. Con las leyes que viven en armonía social. Río de hombre, matame, vale, sin igualdad. Cada piedra se alza, banderas negras de la libertad. Miles de puños preparan la ocasión de golpear al capital. Gracias. Bueno, vamos a una para que votéis. Sí, bueno. Yeah.